a una concentración aquí en el Parque El Arenal. Las distintas organizaciones, agentes sociales del País Vasco en solidaridad con el pueblo colombiano. Hoy nos concentramos por los derechos de las víctimas, por el derecho a la restitución de tierras y de territorios y contra la impunidad en Colombia. Los distintos movimientos sociales de solidaridad con Colombia, agentes sociales del País Vasco, muestran hoy la solidaridad con el pueblo colombiano por la situación de violaciones a los derechos humanos en este país. A través del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice de Colombia, junto con las organizaciones sociales, hacemos presencia hoy en el Parque del Arenal para exigir al gobierno colombiano una solución política al conflicto social y armado que vive este país. Una solución real y verdadera a la ley de víctimas y restitución de tierras que ha puesto desde el año pasado en práctica el gobierno de Juan Manuel Santos de Colombia. Para el Movimiento Social y Popular de Colombia, está claro que uno de los principales factores que dieron origen a la confrontación que vive este país está relacionado con el tema de las tierras, está relacionado con la tenencia de las tierras, donde los grandes terratenientes, latifundistas, empresas multinacionales, proyectos de las transnacionales en este país se vienen apoderando de millones de hectáreas, de las 110 millones de hectáreas que tiene este país, 49 millones de hectáreas han sido dadas en concesión a las empresas mineras, la mayoría de ellas extranjeras. Hoy, 10 millones de hectáreas han sido arrebatadas a sangre y fuego. Las mejores tierras de los campesinos, las mejores tierras de los indígenas, de los afrodescendientes en Colombia, han sido arrebatadas por las empresas multinacionales, por el gobierno colombiano, por los congresistas amañados y empotrados, llamados padres de la patria, pero que de por sí han desangrado este país. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice de Colombia, quiere hoy rendir y decir y proponer que el 6 de marzo sea el Día Mundial de las Víctimas de Crímenes de Estado. El 6 de marzo ha sido asignado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice de Colombia, como una propuesta internacional para que la población mundial reivindiquemos en donde estemos y a nivel de muchos países como este día importante a las violaciones por los crímenes de Estado, por la guerra sucia y por el terrorismo de Estado. Las distintas organizaciones y colectivos que hoy estamos presentes, que hoy estamos convocando a esta gran concentración que se hace a nivel de Colombia, pero también a nivel internacional, a nivel del País Vasco, Comité Internacionalista, ASCAPENA, Sindicato LAB, ELA, ESK, STEILAS, entre pueblos, colectiva Colombia, entre ellas Paz con Dignidad, CEAR, Mugar y Gabé, Posada de los Abrazos, la Asociación Colombia Euskadi, Plataforma No Más Bases Militares, Aastuak, Bizilur y Sure Antifascista, junto con el colectivo de colombianos Bachué y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado del País Vasco, desarrollamos en el día de hoy esta concentración en reivindicación a las víctimas del terrorismo de Estado, a las víctimas del paramilitarismo, a las víctimas de las empresas multinacionales, mineras, estatales y paraestatales. Esta movilización es la respuesta y el rechazo a los crímenes realizados por el Estado colombiano, la guerra sucia, la impunidad, la mentira, la estigmatización a los líderes sociales en Colombia, la persecución a muchos de ellos, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos, dejando en los últimos 20 años cerca de 250.000 desaparecidos. Reconocidos por el Estado, solo 50.000 personas que aún así confirman que el Estado ha desaparecido a más personas que en las dictaduras militares del Cono Sur, llámese Chile o Argentina, juntas. Esta crisis humanitaria, esta crisis política, ha dejado 29 millones de colombianos en la franja de la pobreza y 5 millones en la indigencia, como también a más de 120 congresistas, alcaldes, gobernadores y senadores investigados y procesados por la llamada narco parapolítica. Por todas estas cosas, por todas estas situaciones, por todas estas violaciones a los derechos humanos, estamos realizando hoy a nivel mundial el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en conjunto con las agentes sociales y asociaciones en el País Vasco y en otras partes del planeta, esta jornada por la restitución de tierras y territorios, por los derechos de las víctimas y contra la impunidad en Colombia. Porque el despojo de tierras es otro crimen de Estado en Colombia.